es lo fijo y que lo mutable es apariencia. La verdad, la justicia, el bien, etcétera, esas son las grandes ideas, permanecen fijas e incambiables, mientras que las circunstancias específicas son mutables. ¿Entienden un poquito? Lo deben entender porque está en la raíz de nuestra cultura. Nuestra cultura es, a pesar de todo, platónica. Claro que lo entendemos, porque está en la raíz de nosotros, lo llevamos en la sangre, pero estas ideas no cambian porque no existen. La justicia, la belleza, el bien, efectivamente no cambian, pero no existen, nunca ocurren. No puede ocurrir ni la justicia ni la injusticia si no es en el mundo del devenir, del acontecer, de eso que cambia todo el tiempo. Aquello que no cambia tampoco ocurre nunca. ¿Sí? Este es el problemita de Platón. Hay una exageración en decir que él es el que inventa las ideas. No, las ideas están inventadas desde los Neandertal. ¿Sí? Cada palabra en realidad es una idea. Señalar hacia allí y decir león, eso no lo inventó Platón. Lo que Platón dice es: esa idea de león es más importante que el león que viene corriendo a comerte. Sorprendentemente, esa locura cuajó, fue funcional a un clima de fracaso, de corrupción, a unos autoritarismos, a una cultura que es avasallante, despreciadora de lo femenino, de la niñez. Vale más la idea de león que el león que está viniendo a comerte. Vale más la idea de alimento que ese exacto plato de comida que está ahí humeante al cual vos no tenés acceso. No importa lo que es real, importa lo ideal. Este es Platón. Platón es el pensador que nos viene a proponer tomar conciencia de lo contingente, efímero y finito de nuestro mundo, no es la verdadera realidad. Este mundo que nos toca vivir, por cambiante, por contingente, porque puede ser de otro modo, porque aquí las cosas nacen y mueren, porque aquí las cosas no se sostienen para siempre, entonces no es el verdadero mundo. El verdadero mundo está en otro lado. Y entonces lo que es toda una metafísica, esto es toda una teoría sobre la realidad, se vuelve también una ética. Esto es un conjunto de normativas, deberes y obligaciones para que los que estamos aquí padeciendo la contingencia, no solo de tener que morir, sino de haber tenido que nacer, podamos, sin embargo, acceder de manera muy económica al más allá. Bueno, ahí está Darío Steinsreiben, explicando el centro prácticamente de la idea de Platón. A ver, y hay una parte en la que está bueno lo que dice Platón. Ojo, que hay mucha espumita, muchas cosas que ocurren, un montón de fenómenos que están ocurriendo en tu familia, en tu trabajo, en tu barrio. Y a veces viene bien decir, para más allá de cada uno de los pequeños acontecimientos, yo acá veo que, no sé, hace falta, no sé, más acompañamiento, hace falta algo, tomar una decisión general, porque puedo interpretar la multiplicidad de acontecimientos como una cosa que está ocurriendo. Este mecanismo es útil muchas veces, pero muchas veces no. Es el tema que Platón lo sacralizó. No son las ideas de Platón, es el pensamiento que en Platón adquiere una forma explícita. Y esa forma explícita, precisamente por ser la única disponible y convincente, se transforma en lo que determina cómo Occidente verá a lo largo de 2000 años qué es real y qué no es real. Desde lo cual, el mundo sensual, el mundo dado por la percepción, el mundo cambiante, el mundo variable, será visto siempre como apariencial. Y en cambio se tomará como real, a pesar de que no sea lo que dan los sentidos, un mundo perfectamente delimitado, fijo, eventualmente matematizable. ¿Comprenden? Nietzsche ve esto. Nietzsche se da cuenta de que, más allá de la verdad o no de las ideas de Platón, lo que hizo Platón inadvertidamente fue determinar un sistema de valores que crea una realidad, que hace que el mundo aparezca como aparece. Aparece como aparece porque está iluminado por una serie de valores que son aceptados, que son convincentes o que son creídos, pero que son establecidos, por lo tanto, por participar en una visión del mundo. Cada visión del mundo es un mundo, si se quiere decir así. Ahora, lo que un individuo decida que sea real para él no cambia el mundo. Es una elección egoica. Lo que cambia el mundo es una visión que impera, que se impone al pensamiento, no a los individuos. Platón, por lo tanto, abre un terreno que antes de Platón no existía, no se veía. Muestra un mundo y toda la historia del pensamiento occidental habita ese mundo descubierto por Platón. La pregunta es, ¿no podría haber otros mundos? ¿Quién lo sabe? Pero estamos metidos en ese. Toda la cultura occidental habita ese mundo descubierto por Platón, inventado por Platón, esa creencia natural de creer que todo tiene una causa, de que hay que tomar conciencia, que si yo tomo la decisión lo puedo lograr. Fíjate, estamos hablando de todas cosas que tienen que ver con lo intelectual, como si lo intelectual fuera un factor determinante en el rumbo de nuestra vida. Esto está naturalizado. Eso es así sin más. Hay que tener una cuota de rebeldía o de, bueno, experiencias de vida determinadas para decir, y no, vos sos una hojita en el viento, como hablábamos hace un rato, ¿no? Vos estás más determinado por tu inconsciente que por tu consciente, decía Sigmund Freud. Vos estás más determinado por tu ambiente, por tu grupo, por tu época, por tu idioma, por las taras de tu familia, por tus antepasados, Esas cosas explican casi todo tu accionar, mientras vos declamás que, como decía Platón, lo que importa son las ideas, lo que vos pienses, si escuchás a los que saben, y estás ahí de algún modo viviendo la vida de otro o de otros. Estás creyendo que vos funcionás como dice Platón, que todo funciona, digamos. Vos decís que hay que tomar conciencia porque lo escuchaste por ahí, pero tu modo de ser, tu querer en el mundo, digamos, tal vez no vaya por el lado de la conciencia. Tal vez vaya por otro lado. Por ahí algunos sí, ¿quién puede saberlo? Pero por ahí tu fuerza, tu posibilidad de cambio, tu incorporarte en ciertos mundos no tenga que ver con la conciencia, sino al contrario, con el dejarte fluir. Einstein, por ejemplo, hacía de esa manera, fíjate. No, yo conciencia no, yo hago lo que mi naturaleza me lleva a realizar. Platón decía, no, hay una verdad y hay gente que sabe mucho, así que hay que seguir a esos que saben. Pero cuando uno analiza la historia de la ciencia, por ejemplo, se da cuenta que no hay esa construcción individual. Lo tenemos, por ejemplo, a Fleming, Alexander Fleming, descubre la penicilina y el tipo no se da cuenta de lo que había descubierto. Tiene que venir otro para decirle, che, sonso, mirá, mirá lo que descubriste. Que fue un descubrimiento que nos agregó a cada uno de nosotros 20 años más de vida. Luis Pasteur, lo mismo, el tipo se equivoca. No es que sabía Luis Pasteur, es que se equivocó. El conocimiento que es útil a la comunidad se va descubriendo, se construye entre todos, no es el resultado de ascender a la verdad y de ella deducir las utilidades o las conveniencias. No funciona así la cosa. La verdad que fructifica en cosas útiles para la comunidad se construye, y una dosis importante de esa construcción es el error, la equivocación, los caminos errados, los tiempos perdidos, decía Nietzsche. Eso es muy importante, eso es parte del asunto. Y alguno también le sumaba consultarlo con la almohada. Así se va construyendo dificultosamente, de a poco, a veces hay saltos. Ese es el conocimiento humano que fructifica. Platón, en cambio, está proponiendo un conocimiento acerca de qué pasa con las plumas que forman las alas del alma. ¿Entendés? Ahí está la verdad para Platón. Y de algún modo, esta cosa desvinculada del mundo real que propone Platón ha sido, por cierto, muy funcional a los que sí, eficazmente, manejan el mundo real. Me refiero a los que aplauden allí, desde el palacio. ¿Qué es el más allá en Platón? El más allá en Platón es otro mundo. Pero no es que es otro mundo frente a este mundo como un lugar distinto, sino que ese más allá es el verdadero mundo. Porque todo lo que sucede en este mundo no es más, dice Platón, que una copia, que una fotocopia de esa matriz original, perfecta, real y única, que no está en este mundo. Más fácil, existe la belleza, pero no en este mundo. En este mundo solo hay esbozos, aproximaciones, acercamientos. Hemos comenzado hoy a presentar a Platón, un trabajo complejo, es tan familiar Platón que no es muy sencillo presentarlo para que sea fructífero. A veces cuando vos ves presentaciones de Platón, bueno, recitan sus ideas, pero uno no alcanza a darse cuenta de las tremendas connotaciones que tiene el mundo platónico. El mundo platónico desprecia lo que somos, desprecia lo que está, lo que hay, lo que podemos, y valora lo que todavía no somos, lo que no está, lo que no podemos. Valora lo que debería ser. Este mundo es un pobre reflejo de una cosa fantástica que está allá. Fin del cuento. Es un cuento triste, un cuento deprimente, tal vez deprimido, como estaba Platón al ver ese mundo. Esto es todo una porquería, decía Platón, pero en algún lugar debe estar la justicia, la belleza. Fin del cuento occidental. Me parece muy triste, ¿no? Lo que importa es la razón, la inteligencia, lo intelectual. Qué aburrido, ¿no? Que nos ayude a cerrar esta idea nuestro amigo el curita Hugo Mujica. Está charlando con Julio Bárbaro en 1995, mirá. Algo escuchábamos hace un rato. La razón es útil. La razón es útil. Sí, por supuesto que es útil. Las piernas también son útiles. Los ojos. Este micrófono es muy útil también. Hay muchas cosas útiles. La razón también, por cierto, es muy útil, pero no es la única cosa útil. Es útil solo si está a la escucha de todas las otras voces del ser humano, desde el cuerpo hasta la fantasía. Mirá qué lindo. El problema es que Platón sacralizó la razón. Eso es todo lo que hay, claro, porque todo lo demás es una porquería. Y ya no escucho voces de mí porque estoy bajoneado, así que sueño con lo que debería ser. Que no nos contagie el platonismo y que nos ayude a despedirnos el curita Hugo Mujica. Heidegger llega un momento como filósofo que se da cuenta que el sentido de la existencia ya no es transmitido por el pensamiento racional, por aquella apuesta que hizo Occidente a que la razón iba a dar cuenta de la totalidad de la realidad y como el hombre era racional, iba a crear una historia racional. O sea, el hombre creó un mecanismo de funcionamiento aplaudible, pero vacío. O sea, todo funciona, pero el sentido no está más ahí. Entonces Heidegger se propone empezar a indagar dónde quedó alguna reserva de sentido en nuestra tradición histórica. Y descubre que ya no es en el pensamiento filosófico ni en el pensamiento científico, sino en la poesía. Y es ahí que él se pone a la escucha de los grandes poetas, que son aquellos que todavía siguen transmitiendo el sentido. O de no hacerlo, son aquellos que han captado que falta y que no hay sentido, pero que no han renunciado a esperarlo. La fórmula es de Hegel, todo lo real es racional y lo racional es real. O sea, todo aquello que no pasa por la aduana de la razón, o es locura o es fantasía. O es como nos educaron a nosotros, son sentimientos que están mal, que tienen que estar en función del dominio de la razón, y no expresión gratuita o valoración del sentimiento como una comprensión diferente a la razón, pero mucho más global. O sea, como que habría otro lenguaje, que es el de la gratuidad, es aquello que se sustrae a las redes de la razón, que sería el arte, la mística, las emociones, la pasión, el sueño, las utopías, todo aquello que el dominio racional de la realidad dejó de lado hasta que después brotó para mal en Hitler o para bien en el romanticismo alemán. Buscar el sentido humano fuera del ámbito de la razón. Quizá... sin excluirla, simplemente darle la funcionalidad que tiene. O sea, la razón es una vía más de la comprensión del ser humano. Sí, no es más la que única. Nada es la funcionalidad. La razón dice relación a la funcionalidad. Es el coengranaje que tiene el funcionamiento racional con el coengranaje del manipular la realidad. Ahora, eso tiene que estar a la escucha de todas las otras voces del ser humano, desde el cuerpo hasta la fantasía. El problema fue la absolutización de esa facultad humana como única. Y toda parcialización que hacemos es muy exitosa al principio. O sea, cualquiera que se dedica a estudiar 40 horas por día termina con un 100, pero a la semana no quiere estudiar nunca más y se tira de la ventana o se dedica a ser playboy. Todo se paga después. Todo aquello que negamos pide después ser escuchado. Y Occidente terminó en una crisis que es la crisis de que todo el otro negado de lo humano pide ahora ser integrado, pero no tenemos integración todavía. Estoy ahí, ya sé que no, pero yo estoy ahí. Si el tipo de la radio me lo cuenta, remonto en cada gol una cometa. Ya sé que no, pero yo estoy ahí. Está terminando Bruja de Colección. Hoy hemos presentado un programa de la 10ª temporada. Año 2018. Programa número 308. Me hace soñar a mi país. Estoy ahí. Ya sé que no, pero yo estoy ahí. Si el tiempo de la radio me lo cuesta, remonto en cada gol una cometa. La Bruja de las Palabras, transmitiendo para todo el universo. Estoy ahí, ya sé que no, pero yo estoy ahí. Si el tiempo de la radio. Locución: Elisa Stella y Gustavo Martínez. Musa inspiradora: Guaira Hoyos. Conducción: Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. Estoy ahí, ya sé que no, pero yo estoy ahí. Es nuestra verdad, pero no es la única. Hay diferentes miradas sobre los hechos. Nosotros elegimos qué contarte y cómo. Ya sé que no. Síganme los buenos.